algo, pues les vamos a presentar un disco con canciones de amor y de anarquía. Hay quien lo guste escuchar, pues bien, quien no, pues tápese los oídos. Primera llamada, primera. Vamos a las 2 está programada este evento. Quien quiera acercarse, pues venga para acá. Ay Dios, bueno, a ver. Bueno, pues ya aquí el artista necio va a cantar. Ahí les va, la idea es presentar un disco que anda por acá. Pues son canciones que estoy haciendo este año. La primera, bueno, pues es una traducción de una canción de esta Joan Baez, que habla de Joe Hill, aquel cantante sueco-estadounidense que fue asesinado por ser solidario, por ir a apoyar ahí a una huelga en Utah, creo por ahí, y le inventaron un delito que no cometió y lo mataron, ¿no? Y bueno, ahí les va esta canción que cantaron ahí en gusto y que yo traduje. Gracias, México. Bueno, voy a intentar acercarme lo más que pueda al micrófono, pero bueno, ahí les va. Soñé que vi a Joe Hill ayer, tan vivo como tú y yo. Le dije, Joe, si moriste ya, nunca morí, dijo él. Yo nunca morí, dijo él. La injusticia del poder te mató, te fusilaron, Joe. Se necesita más que un fusil para matar a Joe Hill, para matar a Joe Hill. Lo vi hermoso como era él, sonriendo con todo el ser, sabiendo que un día se logrará tu ideal de humanidad, con anarquía y verdad. Desde San Diego hasta Maine, en la fábrica o taller, donde se defienda la dignidad, a Joe Hill encontrarás, a Joe Hill encontrarás. Que vi a Joe Hill ayer, tan vivo como tú y yo. Le dije, Joe, si moriste ya, nunca morí, dijo él. Yo nunca morí, dijo él. Bueno, gracias. Esa fue de Joan Baez, bueno, traducida al español. Bueno, ya vamos a iniciar con los sonetos. Aquí, bueno, están unos sonetos que principalmente estoy haciendo y luego... fue algo bonito este año porque pues, me enamoré como creí que nunca me iba a volver a enamorar. Y pues estuve haciendo estos sonetos para mantener el amor. Y bueno, primero hacía el soneto, luego hacía la canción, luego hacía el video y bueno, al final es como si mi inspiración hubiera sido también parte, como que lo hubiera hecho también ella, ¿no? Porque al final, pues, yo pienso, ¿no? Luego no es tan difícil hacer las cosas, luego lo difícil es tener una motivación para hacerlas, ¿no? Porque a quién le importa, ¿no? Bueno, ahí les va, pues. Dedicados a Sandra, y bueno, ella también era como parte de este show, ¿no? Ahí les va. Soneto 1. Ay, bueno, ojalá que jalte esto. Espérenme tantito. Estamos improvisando el atril, así que bueno, puras fallas. Ahí les va, pues. Yo solo quiero seguirte enamorando, seguirte sorprendiendo por una eternidad. Ver tus corazones y escuchar tus audios, saber por tus razones tu bella humanidad. Y ver un hombre bueno en ella reflejando, y no creer posible que sea de verdad que un ser tan hermoso me continúe amando, aún con mis defectos, mi tonta necedad. Entonces me la creo, siento diferente, adentro de sus ojos, hasta soy muy valiente. Y me entran hasta ganas de lidiar con la gente. Para que mi princesa me crea un caballero que lucha por lo bueno con todos sus esmeros, y que para ganarla quiere llegar el primero. Yo solo quiero seguirte enamorando, seguirte sorprendiendo por una eternidad. Ay, gracias, gracias. Bueno, ese fue el soneto 1. Ahí les va el soneto 2. Otro bueno soneto, quisiera poder sorprender mi reflejo. Quiero conocer a la Sandra que lejos se alejó de mí, me hizo un sujeto que ya no podía verse en ese espejo, que poco a poco se hizo al objeto de ya no vivir nunca más el cuento, que el amor es simple y no algo complejo. Yo quiero que ahora todo ese pasado sea agua de vida, no charco salado, sea tiempo presente, no eterno abonado. Yo quiero que ahora broten muchas flores. Yo quiero en mi espacio fumar sus olores. Que la dulce Sandra me ceda sus dones. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, todo acá, un poco improvisado, pero bueno, pues así es todo en la vida. Un traguito y sigo. Bueno, sigamos con el amor. Aquí va el soneto 3. Y ahí les va. Falta de besos, escribo palabras que buscan lugar, llevarme a sus besos. Intentan hacerme dueño de sus besos, que quieren tocar alma y cuerpo de sangre. Entonces me pongo a tejer la almadraba para que ella caiga redonda en mi plexo, y allí se me enrede colmada de exceso, y allí se me duerma, me crea su almohada. Espero llegar a cumplir mis promesas, espero lograr revertir la tristeza, espero hacer todo con mucha entereza. Espero que el miedo no me paralice. Quisiera borrar todas las cicatrices. Siento que el destino no me contradice. A falta de besos escribo palabras. Gracias, gracias. Gracias, gracias, público conocedor. Bueno, pues tenemos aquí el disco a la venta, solo 30 pesitos, quien quiera llevarlo. Tenemos el disco 1 y 2, 1 por 30, 2 por 50. Ah, ese. Tenemos también el libro del cantante de Las Aventuras del Chilango Lango, pues también acá realizado por mí. Yo creo que todos somos artistas, solo que la mayoría pues se reprimen y le hacen caso a sus maestros de la SEP y pues se convencen de que no deben de ser artistas, pero todos somos artistas, solo hay que dejarlo ser, ¿no? Si tenemos la capacidad de apreciar una pintura, o de apreciar una novela, o de apreciar una canción, también tenemos la capacidad de hacerla, yo creo, ¿no? Pero pues en este mundo nos dice, ponte a hacer dinero, no, el arte no deja, ¿va? Y bueno, ahí les va, pues, yo que sí me dejo ser, les seguiré cantando mis canciones. Ahí les va. Otra canción de amor, el soneto 4. Yo que me creía estar del otro lado, yo que me sentía más frío que un soldado, se me apareció un día en el WhatsApp un recado que una bella doncella me había esperado. Y sentí algo extraño, como una brillantez, como una... ¿No suena? ¿Cómo? Llamarás como un golpe en la sien. Solo el que lo vive sabe lo que es. Te pega como flecha, te da otra lucidez. Sentí de repente como un ser alado que ama su Titania, como rey de los hados y que es correspondido. Qué bello es ser amado. También me puse triste por no tener la sed y vi que era difícil atravesar la cerca, pero tengo que abrir o romper esa puerta. Yo que me creí estar del otro lado, yo que me sentía más frío que un soldado, me sentí de repente como un ser hablado que ama su Titania, como rey de los sabios. Y sentí algo extraño, como una brillantez, como una llamarada, como un golpe en la sien. Solo el que lo vive sabe lo que es. Te pega como flecha, te da otra lucidez. Bueno, pues no sé si han sentido el amor así como el enamoramiento acá grueso alguna vez. ¿Sí? Pues ahí se describe en la canción, ¿no? Que es así como, no sé, sí se siente algo. Sí se siente algo, algo, algo. Dice el Alex Lora que es la droga más violenta que existe, puede ser, ¿no? Bueno, ya, ya casi acabamos, pues, no se desesperen. Ahí les va otra canción. Igual pues puras fallas aquí, todo lo tiene que hacer uno, el artista aquí ya sabe. Bueno, fuera que fuera uno un artista como aquellos de Televisa que todo les ponen, que nada más llegan a cantar y todavía se hacen las víctimas, ¿no? Aquí todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hasta traer al público. Ay. Bueno, ahí les doy otra canción, pues, el soneto 5, seguimos en la onda del amor. Dicen que el amor es solo una sustancia. ¿Qué no suena o qué? Pues que yo no oigo, no sé qué. ¿Así? Bueno, empecemos otra vez. Dicen que el amor es solo una sustancia. Que el cerebro produce en ciertas circunstancias, pero no lo creo, ya la habían fabricado y la venderían cara en los mercados. Yo más bien pienso que el amor es un virus que te transforma y cambia todos los sentidos, y que luego crece, te invade la mente y te hace ver todo algo diferente. Pues una semilla, una especie de cáncer. que crea un mundo nuevo que todo lo invade, que genera un lenguaje, inventa una historia y alucina un futuro rodeado de gloria. Es una locura, eso hay que decir. Una enorme diablura lo que te hace cupir. Porque luego crece, te invade la mente y te hace ver todo algo diferente. Dicen que el amor es solo una sustancia que el cerebro produce en ciertas circunstancias y genera un lenguaje, inventa una historia y alucina un futuro rodado de gloria. Gracias. El amor, qué bonito es el amor. Bueno, ahí les va otra canción, todo de amor. Esta es la historia de seres cualquiera, hicieron un mundo, el agua y la tierra. Con una palabra sencilla y pequeña, solo te amo, formó una grieta, brotó una semilla pequeña, perfecta, que en muy poco tiempo se hizo enredadera. De sueños posibles y otros que se secan, dejando una huella y alguna hoja muerta, y bonitas flores, algunos poemas, que hicieron canciones, dibujos, esquemas, plasmando visiones del nuevo planeta, que estuvo habitado, pero en otra era. Por unos amantes que hoy quieren que sean prueba de que el amor es una cosa cierta, un algo etéreo, sustancia etérea. No solo locura de seres que hierran y cambian por miedo el amor por la guerra, aplastando a los otros sin tener conciencia. Que también se puede amar con la ciencia, creer en los sueños, tenerles paciencia, diciéndote amo, que hagan más grietas. Germinen semillas pequeñas, perfectas, que rompan la inercia de esta maceta y realicen la vida con otra faceta. Esta es la historia de seres cualquiera, que hicieron un mundo, el agua y la tierra, con una palabra sencilla, pequeña. Te amo. Hicieron canciones, dibujos, esquemas, plasmando visiones del nuevo planeta, que estuvo habitado, pero en otra era. Por unos amantes que hoy quieren que sea prueba de que el amor es una cosa cierta, un algo eterno, sustancia etérea. Gracias. Bueno, ya casi para despedirnos. Sí. ¿Cuál quiere el librito? Es la novela de mía. Las aventuras del Chilango Lango. solo 100 pesitos lo pueden llevar. Se los firmo, güey. Y bueno, y el disco también, acá tenemos los discos en 30 pesos económicos para que los lleven. El Chilango, digo, el cantante callejero y este de sonetos y canciones. 2 por 50. ¿Y el combo, el disco y el libro, cuánto? 120. Ah, 110, ya llévatelo, pues. Sí, 110, Max, en el día directo, ¿ok? Llévatelo, el 110. ¿O cuál quieres, este o este? Son dos discos, por eso escojan uno. ¿Cuál gracias, gracias. Híjole, ¿cómo le preguntas al autor? Pues ya llévate los dos, con los dos cantos. 130, llévenselo ya, baratito. Gracias, joven. Sí, sí, sí, pero déjenme ir por la... ¡Alguien trae pluma por ahí! ¡Saquen la pluma! Gracias, joven. Alguien trae pluma para autografiar. Ay, sí. Ay, gracias, gracias. ¿Para quién va a ser? ¿Cómo te llamas, Max? Para Maxi. ¿Cómo? Para Max. ¿Max? Va, va, va. Maximiliano, Maxi, Maxi. Para Maximiliano.